de amor. Ya no sufras más. Y veo tu carita, imagino que me quieres más que ayer. Y al verte pasar, veo que estás enamorada de alguien que no te pertenece. No sufras más, no llores más por ese corazón que ya tiene dueño. No sufras más, no llores más por ese corazón que ya te olvidó. Y veo tu carita, me imagino que me quieres más que ayer. Y al verte pasar, veo que estás enamorada de alguien que no te pertenece. No sufras más, no llores más por ese corazón que ya tiene dueño. No sufras más, no llores más por ese corazón que ya te olvidó.